Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. En cuanto a las emociones, que es un papel clave también para todo deportista, yo me imagino a veces, por ejemplo, yo soy barcelonista y cuando un jugador saca la cancha, sea el Barcelona o sea el Emelec, y está en la cancha, está en el estadio contrario, es decir, que uno de Barcelona vaya a jugar al Capo y está toda la bata del Emelec, o el Emelec va a jugar al Barcelona y está toda la bata del Barcelona. ¿Qué papel fundamental juega las emociones, no solo en el fútbol, sino en cualquier otra disciplina? Bueno, las emociones en todos los deportes y en todas las actividades afectan nuestro desempeño. Uh-huh. Entonces es muy importante que tú las puedas manejar, que tú las puedas controlar y que tú puedas intencionalmente reaccionar ante una situación con la emoción que te resulte más útil. Mira, y en el deporte es sumamente importante porque necesitas mucha precisión motora. Y los distintos estados emocionales favorecen o desfavorecen esa precisión. Y te voy a poner un ejemplo. La precisión motora es acerca del funcionamiento del cuerpo. Exactamente. Tus movimientos, la respuesta de tu musculatura. Uh-huh. Por ejemplo, si tú estás deprimido, si tú estás triste porque las cosas no te están saliendo, probablemente vas a responder un poco más lento. Así es. Entonces, sí. Pensemos de nuevo en, vámonos al deporte más básico de todos, el atletismo. Vas a tener una partida de 100 metros planos. Uh-huh. Si tú te encuentras deprimido porque el día anterior hiciste salto largo y las cosas no salieron como tú pensabas, y justo antes de la partida, llegar a tu mente ese recuerdo acompañado de la emoción que te deprime, uh-huh, es probable que tu cuerpo responda centésimas de segundo más tarde al disparo que el de los contrincantes tuyos que van a estar en un estado emocional más predispuesto. Y esa respuesta es fundamental, en cuestión de segundos, fracciones de segundos es la diferencia. Claro, centésimas de segundo, exactamente. Vámonos a otro deporte. Pensemos en tiro con arco. La primera vez que yo escuché hablar de doping en tiro con arco, dije, ¿y para qué se quieren dopar? Mira, lo que ellos hacen muchas veces con el doping es bajar, no es un doping para estimular, sino todo lo contrario, desestimular, para inhibir. Porque una pulsación puede variar en, pensando en grados, minutos y segundos, sí, puede variarte en, tal vez en un minuto, lo cual sería aquí un milímetro o dos milímetros en el blanco, en el ángulo de salida, pero eso proyectado a 50 metros hace que pierdas una medalla. Ahora pensemos en una persona que ha hecho muy bien sus primeros tiros y se encuentra muy emocionada porque está a punto de ganar el campeonato. Entonces está tan emocionada que su corazón comienza a latir con un poco más de fuerza. Y esta persona, en cambio, lo que le conviene es bajar, muy al contrario de lo que acabamos de describir de un velocista. Sí. Él lo que necesita es bajar sus pulsaciones, bajar sus emociones. Sí. Y tienes que tener una manera de activar y de desactivar cierto tipo de emociones. Piensa en alguien que, vámonos a algo que todo el mundo ha vivido, y con esto vamos a hablar muy claramente de la respuesta motora de tu cuerpo ante una emoción. Muy probablemente todos, sobre todo de chiquitos, nos asustamos tanto con algo que incluso temblamos, uh-huh, que llegamos incluso a temblar, ese temblor es una respuesta motora. Tus músculos se están moviendo, están temblando. Entonces, estamos hablando de una situación extrema de ansiedad para poder todos captar esta situación. Ahora vamos a disminuirle la intensidad y vamos a darnos cuenta de que probablemente no tiemblo, pero mi respuesta muscular va a estar distinta si es que tengo un grado de ansiedad un poquito menor al temblor. Entonces, no estoy temblando, pero sí estoy ansioso. Igual hay una respuesta motora, sí, que probablemente vaya a hacer que en el momento en que tú vas a hacer un saque en tenis y golpeas la pelota, esta respuesta motora que va a variar haga la diferencia entre que la pelota caiga sobre la raya o un centímetro fuera. Ya, fuera. Y es la diferencia, y no, ya no estoy temblando, pero igual tengo ansiedad y me hace cometer ese error en el tenis. Exactamente. Entonces, una de las cosas que vamos a trabajar en el taller de control de emociones es a activar o desactivar emociones. Y algo muy importante que vamos a hacer es perderle el miedo al miedo. Saber que la ansiedad es parte de un proceso normal, que si no sientes ansiedad no estás vivo. Claro, no es normal. Y que muy probablemente si no sintieras ansiedad no harías deporte. Porque tú haces el deporte no solamente por el éxito que puedas tener, sino por la emoción que te produce. Que produce, exacto. Entonces, la ansiedad va a ser algo bueno en tu deporte, va a ser algo bueno en tu actividad física, va a ser algo necesario y vas a aprender a manejarlo de tal forma que trabaje a tu favor, no en tu contra. Claro, saber cuándo tener ansiedad y en qué momento no es conveniente tenerla. Por ejemplo, en algunos casos yo trabajo con personas para que aprendan a hablar en público. Yo les cuento mis experiencias, yo les digo muchas veces, yo antes de una conferencia, sea de 10 personas o 500 personas, igual tengo cierto temor al inicio, antes de estar en el escenario. Pero una vez que ya estoy subiendo, afuera. Es decir, ya no siento esa ansiedad, ese temor. Pero antes siempre lo tengo. En cada grupo nuevo, diferente, algo. Pero no es que no tengo ansiedad. Es decir, como tú dices, todos los seres humanos tenemos esa ansiedad. Mira, la ansiedad es... Pero saber cómo controlarla o cuándo no, ya no tenerla. La ansiedad es súper importante. Sin la ansiedad no tendríamos vida. La ansiedad nació antes de que se desarrollara la especie humana. Y la ansiedad era súper importante para las cosas que hacíamos, bueno, que hacían estos primates que se encontraban en fase de evolución para llegar a ser humanos. Sí. Bueno, no solamente los primates, realmente aparecen prácticamente todas las especies. La ansiedad, pero pensemos un poquito en el hombre de las cavernas, que necesitaba la ansiedad y la respuesta fisiológica de la ansiedad para muchas cosas. Claro. Yo estoy seguro que los oyentes alguna vez han sentido que se les ponen los pelos de punta, la piel de gallina. ¿Quién no ha sentido eso? Exacto. Entonces, eso en estos tiempos no resulta demasiado útil. Pero para el hombre de las cavernas, que era más peludo que nosotros, si se encontraba de pronto que tenía que enfrentar por comida, tenía que enfrentarse con otro hombre de las cavernas, sí, y se le ponía la piel de gallina, si él era peludo, los pelitos levantados iban a hacer que se viera más grande, uh-huh, y que por lo tanto se viera más intimidante. Claro. Y en ese caso sí le servía. Ahora, después de la evolución ya no... Exactamente, pero todavía queda la respuesta arcaica, exacto, pero ya no tiene la misma utilidad. Ahora, la ansiedad, una de las cosas que hace es que tú produzcas adrenalina. La adrenalina es una hormona que te prepara para dos cosas. Te prepara para luchar o para huir. Claro. Entonces, tiene las dos respuestas. Te deja listo para cualquiera de las dos. Entonces, si tu rival es accesible, vas a estar en condiciones de luchar. Uh-huh. Pero volvamos al mismo hombre de las cavernas, que entra a una nueva cueva. Entra a una cueva nueva a ver si es que la puede habitar. Yeah. Y se encuentra con un oso de 3 metros. ¿Qué hace? Ok, produce adrenalina, que lo prepara para luchar o para huir. Para huir. Y él en ese momento va a tener que decidir si lucha o huye. Probablemente se le ponen su piel de gallina, se lo ve un poco más grande, un poco más intimidante, pero va a decir, de todas formas, el oso está más grandote. Sí. Mejor corro. Y lo que va a ocurrir con la adrenalina también es que va a mandar, va a acelerar la respuesta muscular y va a mandar más sangre cargada de alimentos, de glucosa y de oxígeno, a los músculos largos que te van a servir justamente para luchar o para huir. Y esa es una respuesta corporal. Toda la respuesta corporal. Te saca la sangre, te elimina la sangre. ¿Te has dado cuenta que alguien cuando se asusta se pone pálido? Sí. ¿Sí? Porque tú no necesitas sangre en la cara para pelear. Ni no necesitas sangre en la cara para huir. Se va a otros lugares. O sea, el problema no está en la cara, sino que se la necesita en otro sitio y tu cuerpo optimiza los recursos. Ahora, todo esto, con la programación neurolingüística, nosotros lo podemos activar de manera intencional. Nosotros podemos desencadenar, a partir del uso de varias técnicas, podemos desencadenar un recuerdo que viene cargado con una emoción. Y eso nos ayuda a tener mejor desempeño en el deporte. Exactamente. Y eso es lo que los chicos van a entrenar. ¿Cómo van a poder desencadenar recuerdos que vienen cargados con una emoción y que esta emoción los va a preparar para el alto rendimiento? Es como tener un switch que digo, ahora necesito este recurso, lo aprieto y entra en funcionamiento. Tú vas a poder decidir cuál es la emoción que estás sintiendo en cada momento del entrenamiento o de la competencia. ¿Cuál necesito para ganar? Qué interesante, Carlos, este de aquí. Vamos a hablar en la última parte acerca de cómo fortalecer la motivación, porque todo deportista debe estar motivado para ganar o para tener un mejor rendimiento. Necesitas estar extremadamente motivado a corto, a mediano y a largo plazo. Vamos a hablar de esto en la tercera parte. Vamos a hacer una pausa ahorita y continuamos. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.